Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida una semana más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Esta es la emisión número 654, que prácticamente en su totalidad va a estar dedicada al seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional que acaba de realizarse en la provincia de Tucumán. Pero antes de pasar a ese tema, queremos saludar a algunas radios que han celebrado su aniversario recientemente. Estas radios que nos difunden son la FM Simple de Campana en la provincia de Buenos Aires y RT3 Radio San Jorge en San Jorge, provincia de Santa Fe. En el marco del seminario sobre derechos de los pueblos indígenas que se celebra en Tucumán, precisamente la Defensoría del Pueblo de la Nación expuso en la persona de su adjunto primero, el doctor Anselmo Cela, lo que es la experiencia de la institución en esta materia. Doctor Cela, escuchamos con gusto y con mucha atención lo que volcó usted en la apertura a propósito de la experiencia de la Defensoría Nacional en el tema de la protección de los derechos de los pueblos originarios. Gracias, muchas gracias, Omar. Bueno, sí, estamos terminando la apertura de este segundo seminario de capacitación de líderes de pueblos indígenas, con la participación del señor Defensor del Pueblo de Tucumán, de personas del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de muchas comunidades de toda la zona norte de nuestro país. Yo he sintetizado lo que considero que es cómo ha sido el proceso para llegar a este cambio de paradigma respecto de los pueblos indígenas en Sudamérica, digamos, una situación, un proceso que comenzó con la opresión, comenzó con la exclusión, con la dominación de la época de la colonización, que continuó más adelante con la resistencia permanente de los pueblos indígenas, una resistencia férrea, a pesar de las dificultades que tuvieron. Todos conocemos que hubo campañas militares, campañas civiles, situaciones de extensión de las fronteras en nuestro extenso país, que hicieron que los pueblos indígenas terminaran prácticamente durante el siglo XX en gran medida asimilados, invisibilizados, sometidos a una suerte de integración forzosa que le hizo perder muchas de sus características particulares que los distinguían como pueblos. Pero esa lucha, que fue una lucha que se llevó adelante simultáneamente no solamente en Argentina y en Sudamérica, sino en diversos lugares del mundo, terminó con diversas cartas internacionales, cartas de Naciones Unidas desde 1950 en adelante, hasta que se llega al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y más adelante, ya más recientemente en 2007, a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que ya ahí se marca claramente el cambio de paradigma porque se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su existencia con sus propias características, culturas, cosmovisiones, sus propias lenguas, su propio pensamiento, de manera que eso es lo que estamos procurando generar una conciencia no solo a nivel de los pueblos indígenas, sino que también tenemos que generar esta conciencia a nivel de la sociedad argentina, de que debemos comenzar a vivir en un sistema pluricultural, en donde aceptemos que hay pueblos que no son todos iguales que los occidentales, como los formó la escuela pública desde 1850 o 1890 en adelante, sino que hay pueblos que piensan diferente, sienten diferente, creen diferente y que también tienen derecho a vivir y a desarrollarse como pueblos dentro de nuestro Estado Nacional. Lo importante, decía, es que también los funcionarios, en última instancia, sean los que adquieran un grado de capacitación para vehiculizar después todas estas leyes que están respaldando lo que bien define usted como cambio de paradigma. Le agradecemos mucho, doctor Cela, muy gentil. No, por favor, al contrario, agradecido soy yo, que anden muy bien. Hasta la próxima. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. El oyente regular de este programa sabe que venimos repasando en las últimas emisiones lo que se decidió, lo que se trató en el segundo plenario del año de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, que se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Escobar. Y hoy queremos detenernos un segundo para, por un lado, comunicar, pero por el otro lado, poder ampliar, poder comentar un poco más en profundidad lo que ha sido la designación de una nueva coordinadora, en realidad es la creación de una coordinación de la Red Nacional de Infancia de ADPRA, de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Y se trata nada menos que de Analía Colombo, que está en línea, que pertenece a la Defensoría Santafesina y a la que recibimos con mucha cordialidad, y le pedimos que nos cuente un poco cómo recibe esta nueva responsabilidad y qué plan inmediato de acción tiene. ¿Qué tal, Analía? Un gusto. Lo mismo digo yo. Cuéntenos un poco de qué se trata esta coordinación de la Red Nacional de Infancia. Bueno, como usted bien lo ha anunciado, en el marco del segundo plenario de ADPRA, celebrado semanas pasadas en Escobar, como uno de los objetivos de ese plenario, se definió crear una red, junto con las redes ya existentes, que son discapacidad, medio ambiente, mujer, prensa y relaciones institucionales, que es esta red de infancia. Nos parece que el avance en materia de protección y promoción de derechos de infancias y adolescencias ha sido considerado por este segundo plenario de ADPRA, que ha impulsado la creación de esta red, y para nosotros, para mí particularmente, la coordinación es asumida como un gran compromiso que reafirma el rol de garantes de derechos humanos en esta población, que son niñas, niños y adolescentes de todo el país, y que son una población vulnerable, ¿verdad? Uh-huh. Esta red, que alude a la posibilidad de intercambiar ideas, recursos, generar cooperación y articular para gestar posibles soluciones conjuntas a una problemática en común que se va a dar en todo el país, en las distintas provincias. Sí. Frente a una realidad en la niñez y adolescencia, donde entendemos que la violencia, la exclusión y la vulnerabilidad dan cuenta de las dificultades que existen para garantizar estos derechos consagrados en la ley, y por ende este trabajo en red aparece como una estrategia en nuestro rol de defensa y garantía de esos derechos. Ajá, me parece muy bien que abran un espacio para esto, porque usted mencionó un par de veces la expresión vulnerable. Así es. Y estamos hablando exactamente de uno de los segmentos etarios de la Argentina que está bajo una presión intensa en materia de explotación. Hablamos de explotación laboral, de explotación sexual. Así es. Estamos hablando y tocando el campo de la trata de personas también. Esto es, Analía va a tener un trabajo arduo, importante. Un trabajo muy arduo, pero sin duda una responsabilidad y un compromiso importante para nosotros, porque nos parece que desde esta red no solo podemos constituirnos en observadores críticos de la problemática, sino también en actores propositivos que generemos un real cumplimiento respecto de esta población vulnerable de la ley nacional, de las leyes provinciales y, ¿por qué no?, del paradigma del que baja la legislación internacional, ¿verdad? Claro que sí. Usted sabe que toca un punto muy sensible, que yo creo que está muy instalado en la calle, aunque tal vez no expresado claramente, pero es más o menos así. Se ha terminado ya, o estamos muy cerca de terminar con la necesidad de tantos diagnósticos y sí por fin dar el paso hacia adelante y actuar en consecuencia de lo que se ha diagnosticado. Así es hora de realizar, de poner en práctica todo aquello que, como usted bien señala, existe en la ley y se diagnostica, pero es hora de que con un fuerte compromiso podamos ser actores propositivos, es decir, tratar de ejecutar, de brindar soluciones a la gente y, como bien dice usted, a esta población vulnerable que son niños y jóvenes de la Argentina. Bien, Analía, en base a la expresión, a la experiencia previa suya, ¿qué nos podría contar de lo que usted ha visto en este campo, en el de la niñez y la adolescencia, allí en su provincia, en Santa Fe? Mire, aquí en la provincia de Santa Fe, en el área crítica, que es donde se reciben las quejas y las denuncias, la problemática más puntual es la violencia, en todos sus órdenes, desde el núcleo familiar hasta la violencia escolar, esta violencia o explotación laboral a la que usted refiere. Y también respecto de jóvenes, problemas muy relacionados con la adicción. Esos son los dos problemas más graves que hemos podido aquí visualizar, descontando, por supuesto, toda otra serie de problemas relacionados, por ejemplo, a la salud o a la vivienda, que son problemas que afectan no solo a los niños, sino a su grupo familiar. Y usted diría, también siguiendo la línea de esta experiencia, que la respuesta de los gobernantes ante estas problemáticas es eficiente, está a la altura de lo que hay que solucionar, ¿o falta? No, como en todas las cosas, y más en materia de niños, nos está faltando bastante. Muchas veces, a lo mejor no respuestas grandes políticas, pero sí fallan cuestiones de articulación. Por eso nos parece que esta red es interesante, porque genera lazos de apoyo, comparte experiencias y conocimientos, y sobre todo genera sistemas de articulación que pueden servir para esto de la ejecución, dado que ya existen los diagnósticos. Muy bien. Usted tiene, entiendo, y estoy leyendo el programa, una cita concreta para el próximo tercer plenario de ADPRA, que se va a hacer a fines de agosto en Paraná, ¿no es cierto? Así es, así es. Y allí va a hacer una exposición precisamente sobre esta nueva tarea de coordinación. Así es. Vamos a explicar un poco cómo funciona realmente la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en Santa Fe y una proyección de los primeros puntos a desarrollar en esta red de infancia de ADPRA. Muy bien. Cuente siempre con este espacio en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, porque nosotros sentimos que es de enorme importancia lo que usted va a encarar, Analía. Muchísimas gracias, y cuente con nosotros en la provincia de Santa Fe, en la Defensoría, para cualquier información también. Analía Colombo, allí en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, nueva coordinadora de la Red Nacional de Infancia y Adolescencia de los Defensores del Pueblo de todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Es necesaria la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Así lo sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales ante los nuevos hechos de tortura detenidos en una comisaría de Salta, e insiste en la impostergable necesidad de avanzar en las reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales del país. Afirma el CELS que los hechos de Salta cometidos por efectivos de la División Drogas Peligrosas no constituyen una situación aislada, sino más bien tienen un carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en la Argentina. Recuerda casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detención a nivel nacional y en distintas provincias del país, hasta llegar a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias de violencia sistemática, torturas y tratos inhumanos en la provincia de Buenos Aires.